Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de Francisco, yo soy saxofonista. Quería mandarle saludos a la gente de Muy Bueno el Programa. Les cuento que voy a estar presentando mi primer disco, se llama Chango. El disco es todo de composiciones propias. Es un cuarteto de jazz, con trabajo, batería, piano y saxofón. Y como decía recién, todas composiciones propias que fui haciendo a lo largo de mi carrera y bueno, se plasmaron en este primer disco. Los músicos son Pablo Raposo en el piano, Ezequiel Dutil en el contrabajo y Rodrigo Reparaz en la batería. Para escuchar algo del material, www.santiagodefranciscojazz.com. La presentación del disco es miércoles 13 de abril en Boris Club a las 21:30.